Justamente la última noticia fue que nos negaban la medida cautelar. O sea que vos pedís amparo diciendo que esto es todo ilegal, que por favor frenen la obra, como decía, hasta tanto verifiquen, y no la negaron. O sea que ni siquiera han verificado nada de lo que se ha presentado, por lo que seguiría los pasos legales a seguir son ya a nivel nacional. Uh-huh. Así que bueno, también cuando tengamos el momento en que se va a presentar, cuándo, quiénes, bueno, también les informaremos. Cuando te referís a pasos legales de otro nivel, ¿es apuntar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Exactamente, claro, porque ya el Tribunal Superior de Justicia, yo digo estas palabras y parece mentira, ¿no? Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que estuvimos en Córdoba incluso haciendo una vigilia para que nos atendieran y nos negaron. Entonces, bueno, tiene que haber otro paso más, porque si no, ¿quién nos va a defender? Justamente están del 20 al 22 se va a hacer esa conferencia de partes del acuerdo de Escazú, que es justamente un acuerdo regional para el acceso a la información, cosa que ellos no cumplen, a la participación pública, como te decía con el caso de la audiencia pública, y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. O sea, están incumpliendo totalmente el acuerdo de Escazú. Bueno, el acuerdo regional de Escazú, para el que desconoce, se adoptó en el 2018 en Escazú, en Costa Rica, por eso se llama así. Bueno, Argentina después verificó su participación y es parte de todos los países que intervienen, pero nada más que en la firma, porque realmente no están cumpliendo nada de lo que dicen. ¿Hoy cuál es la situación de las familias que viven en terrenos que están sujetos a expropiación para el avance de la obra? Y hasta donde sabemos que los han visitado, hay lugares donde les han ido a medir la casa, a tasar, obviamente siempre menos de lo que eso vale, y sin la alternativa de elegir quedarse. O sea, por más que haya gente que diga, yo toda la vida estuve juntando para tener mi casita y yo me quiero quedar acá, no tienen esa alternativa. Les expropian porque son, o al menos se creen, todopoderosos. Tenemos todas las asambleas de Punilla el antecedente de haber frenado el proyecto cuando querían destruir la sierra. Por eso nos mantenemos firmes, porque sabemos que sí es posible. Entonces, bueno, cada vez se hace un poco más difícil. Lamentablemente nos mandan la policía, la gendarmería, como ocurrió para Bachasca, que la situación es similar. Ya ellos con las máquinas encima y mandan a reprimir con violencia, con detenciones. Entonces, queremos poder no llegar a eso y la justicia actúa como debiera. ¿Consideras que es una posibilidad, digo, en Punilla, lo que ha sucedido en Parabachasca en marco de la resistencia también allí a la autovía y el avance represivo que hubo contra los asambleístas? Sí, por supuesto. Bueno, ya lo tenemos de experiencia acá, cuando en el 2018 recibimos los golpes de la policía, que fue el punto final, porque lamentablemente cuando suceden esos hechos de violencia es cuando todo el mundo se entera. Entonces todos los medios, los nacionales, los medios que nunca nos habían hecho una nota, no en el caso de los les amigues, digo yo, los medios que siempre están contando lo que estamos haciendo, como ustedes, y llevando la información a la gente, que es lo que queremos. Así que sí, considero que sí, está toda la posibilidad de que suceda exactamente lo mismo, y queremos evitarlo, que se conozca que no somos los que estamos haciendo el lío, estamos defendiendo el territorio por nosotros y por la gente que viene después para el futuro, porque como siempre digo yo, yo ya me muero de vieja, pero los jóvenes y los niños tienen que tener el derecho a un ambiente sano, como lo dicen estos acuerdos que se hacen para la foto firmando, pero que no respetan. ¿Cómo sigue el proceso de organización? ¿Hay una fecha establecida para la próxima actividad plenaria? Bueno, en principio cada asamblea se reúne y bien comienza la semana en distintos días y se acuerda una reunión regional de todas las asambleas para ver cómo sigue esto, si se realiza un plenario abierto o si siguen acciones directas como la realizada ayer.